Capítulo 03. Desarrollar la capacidad de escuchar la voz de Dios. A continuación se presentan algunas claves simples que nos ayudarán a desarrollar la capacidad de escuchar la voz de Dios. Primera clave, cuando ores, no te limites a hablar con Dios. Comparte tu corazón con Dios y luego pídele que te hable. Escriba las cosas usted mismo y aprenda de la experiencia cuando Dios ha hablado y cuando sus propios pensamientos han hablado. Lleve un diario, esto te ayudará a distinguir entre tus propios pensamientos y el hablar de Dios. Recuerde, se necesita tiempo para desarrollar esta habilidad. La mayoría de los cristianos oran, pero no aprenden a comunicarse con Dios, es decir, a hablar y escuchar. No seas como la pareja que acudió a los tribunales porque querían divorciarse. Cuando el juez preguntó el motivo del divorcio, la esposa dijo que su marido nunca le había dicho en 19 años que la amaba y que ya no podía soportarlo más. Cuando el juez preguntó al marido si esto era cierto, él lo confirmó. Totalmente asombrado, el juez le preguntó por qué nunca le había dicho a su esposa que la amaba. Dijo que había estado tratando de decirlo durante 19 años, pero ella nunca se quedó callada y escuchó, por lo que no tuvo oportunidad de hablar. Segunda clave, use su fe cuando se presente ante Dios. Dios nos promete en su palabra que si lo buscamos, lo encontraremos. Él desea que lo busquemos con todo nuestro corazón, y nos garantiza en su palabra que si lo hacemos, lo encontraremos. Las promesas de Dios son verdaderas, Dios no miente. Tenemos que creer que Él quiere decir todo lo que dice. Si me buscáis, me encontraréis, sí, pedid por mí con todo vuestro corazón, Jeremías 29, 13 también nos promete que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Acércate a Dios. Y Él se acercará a ti. Santiago 4, 8 Ven con fe y confianza de que Dios está listo para escucharte y compartir tu corazón con Él. Tercera clave, sentir el corazón de Dios, no solo escuches su voz cuando se trata de escuchar la voz de Dios al profetizar, tenemos algo muy importante que aprender. Aunque a Dios le encanta dar información a sus hijos, quiere que sintamos su corazón. Recuerde, a Dios le preocupa la relación con nosotros, y si solo queremos información de Él, a menudo perderemos el objetivo de la profecía y podemos ponernos en gran peligro. La profecía nunca se trata de nosotros, de qué tan bien nos desempeñamos o de lo maravillosamente que podemos profetizar. Se trata de que Dios quiere transmitir su corazón a sus hijos. Una vez, al principio de nuestro matrimonio, mi esposa estaba hablando conmigo y de repente me dijo, «No me estás escuchando». Le aseguré que estaba escuchando y repetí sus últimas cuatro frases sin problemas. Ella inmediatamente respondió, «Pero todavía no me escuchas». Cuando pensé en lo que ella afirmó, tuve que admitir que tenía razón. Había escuchado la información pero no había tratado de entender su corazón. Esto ha cambiado la forma en que nos comunicamos en nuestro matrimonio. De la misma manera, debemos tratar siempre de sentir el corazón de Dios, y así también aprenderemos a escuchar más claramente su voz. Cuarta clave, centrarse en Dios con acción de gracias y adoración. Con demasiada frecuencia nos centramos únicamente en decirle a Dios lo que necesitamos en lugar de mirar a Dios mismo. La palabra dice que llegamos a su presencia enfocándonos en Él. Al pasar por las puertas a la presencia de Dios, debemos darle gracias, y esto cambia nuestro enfoque de nosotros mismos a Él. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, dad gracias a su nombre. Salmo 100, 4 He descubierto que cuando no estoy concentrado y mi alma y mis sentidos gritan más fuerte que mi espíritu, entonces todo lo que tengo que hacer es desviar mi atención de mí mismo y ponerla en Dios. Comienza a alabar y alabar a Dios, luego calma tu alma y escucha el Espíritu de Dios dentro de ti. Quinta clave, orar en el Espíritu. Las Escrituras nos enseñan que cuando oramos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. El significado de esta palabra es que nos levantamos, también significa reparar, el que habla en una lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. 1 Corintios 14, 4 Cuando oramos en lenguas, como todo creyente debe hacer regularmente, nuestro espíritu se edifica y se vuelve más sensible al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pablo entendió esto y habló mucho en lenguas, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 2 y 18 Después de escuchar a Dios a través de nuestro espíritu, debemos asegurarnos de que nuestro espíritu esté constantemente edificado y edificado. Enriquecido. Paso mucho tiempo orando en lenguas, me ayuda a concentrarme de afuera hacia adentro y escuchar mejor la voz de Dios. Sexta clave, tómese el tiempo para escuchar. No salga corriendo de la presencia de Dios tan pronto como termine su oración. Siéntate en silencio y espera a que tu mente escuche hablar al Espíritu de Dios. Cuando era niña, siempre quise ayudar a mi padre con las reparaciones de la casa. Mi padre es muy buen artesano y puede reparar cualquier cosa. Muchas veces cuando lo ayudaba me decía que fuera al taller a buscar cierta herramienta. Siempre tenía prisa y salía corriendo antes de que él pudiera explicarme exactamente qué necesitaba y dónde podía encontrarlo. Regresé frustrado y le dije que las herramientas no estaban en el garaje. Me explicó una vez más que quería darme instrucciones precisas, pero no podía esperar hasta que lo hubiera hecho, en cambio, me escapé de él y no escuché lo que quería decirme. Muchos cristianos son de la misma manera con Dios. Oran y le cuentan todo a Dios, luego salen furiosos de su presencia. Séptima clave, escuchar desde dentro, no desde fuera. Oímos con los oídos de nuestro corazón, con nuestra mente. Nuestros sentidos son solo el medio de transporte, dan expresión a nuestro espíritu. Así como necesitas tus sentidos naturales y tu cuerpo para expresar amor, tacto, habla, etc., necesitas tus sentidos para expresar tu mente. Pero el oído viene de dentro. Es muy importante entender esto. Algunas personas enseñan que debes decir lo que te venga a la mente, sería Dios hablándote. Creo que esta creencia es muy peligrosa y nos abre al engaño. Entonces creemos que todo lo que nos viene a la mente es Dios hablando, pero, por supuesto, también está nuestra mente natural, nuestros pensamientos carnales y también las influencias demoníacas. Nuestras mentes son el campo de batalla y el enemigo intentará entrar. Por eso debemos aprender a escuchar nuestro espíritu en lo más profundo de nuestro interior. La revelación se transmite a través de los sentidos naturales, como a través de nuestro lenguaje, pero el origen viene desde lo más profundo de nuestra mente, que luego expresamos a través de nuestros sentidos. A veces leemos la Biblia, y eso es bueno porque es la palabra de Dios. Lo recibimos a través de nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero todos deberíamos conocer esa maravillosa experiencia cuando el Espíritu Santo usa la Biblia para hablar profundamente a nuestro espíritu. Entonces nuestros pensamientos lo reciben y nuestra boca lo pronuncia. El espíritu del hombre es lámpara de Jehová, que escudriña cada cámara del cuerpo. Proverbios 8:27. Nuestro espíritu es la lámpara de Dios dentro de nosotros, está ahí porque Dios lo puso ahí. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu cobra vida y se conecta con Dios. Él escudriña todo lo interno de nuestro corazón. Por lo tanto, como mencioné antes, debemos desarrollar la capacidad de escuchar el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Cuando Dios comenzó a usarme en el don de profecía, pasé por las mismas luchas que todas las personas con las que había hablado al respecto. El mayor problema es saber que es Dios quien habla y no solo mis propias ideas. A medida que crezcas en este don y comiences a distinguir su voz de tus propios pensamientos, no tengas miedo de cometer errores. Pídele a Dios confirmación. Tenía mucho miedo y dudas cuando comencé este ministerio, pero tenía un hambre profunda de Dios y quería desesperadamente ser usado por Él en Él. Ayuné y oré y clamé a Él y lloré. Estaba tan inseguro. Quería desesperadamente ser usado por Dios en el don de profecía. Así que continuamente le pedí a Dios que me confirmara que lo estaba escuchando a Él y no solo a mí mismo. Muchas veces, cuando Dios me dio una profecía y yo dudaba, alguien más daba un paso al frente y daba la misma profecía. Me sentí tan avergonzado de mi incredulidad y mis dudas que decidí obedecer a Dios y dejar que Él me enseñara y corrigiera. Pensé para mis adentros, preferiría cometer errores, ser corregido, humillarme y que Dios me use, que perder esta maravillosa oportunidad de que Dios bendiga a otros a través de mi vida. Octava clave. Tómese el tiempo para desarrollar una relación profunda con Dios a través de la oración. Muchas veces me han preguntado cómo aprendí a fluir en lo profético y a escuchar a Dios. Como se mencionó antes, escuchamos a Dios desde dentro, con nuestro espíritu y no con nuestra mente carnal y natural. Por el ministerio al que Dios me llamó desde temprana edad, fui muy consciente y muy sensible al mundo espiritual. Sin embargo, aprender a profetizar y escuchar atentamente al Espíritu Santo eran habilidades que debían desarrollarse. Cuando Dios empezó a darme profecías, no estaba seguro si venían de Dios, tuve mucho miedo y no hablé lo que Dios le había dicho a mi espíritu. Pero tenía un hambre profunda de servir a Dios con todo mi corazón y quería obedecerlo a toda costa. Pasé mucho tiempo ayunando y orando, a menudo durante periodos muy largos, incluso hasta 50 días, sin comer nada. Regularmente me tomaba 3 días para ir a una cabaña en la montaña u otro lugar solitario sin distracciones, solo con mi Biblia y mi determinación de aprender a escuchar a Dios. No llevé ningún teléfono ni computadora y no tuve contacto con nadie. Solo yo, mi Biblia y Dios, me retiré para orar y buscar a Dios. Tenía tanta hambre de Dios y quería aprender a escucharlo. Fue durante este tiempo que desarrollé la capacidad de escuchar a Dios desde dentro de mi espíritu. Vivimos en un mundo agitado y acelerado donde la gente no puede estar sin distracciones. Este es uno de los mayores obstáculos para aprender a escuchar la voz de Dios y profetizar. Dios le habla a nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestro ser, pero llenamos nuestra mente con tanta basura y distracciones que ya no nos sentimos tranquilos. No hay atajos. Debemos aprender a callarnos ante Dios, apagar nuestros móviles, no simplemente ponerlos en silencio, apagar nuestras computadoras, cerrar la puerta detrás de nosotros, y orar. Tenemos que aprender a quedarnos quietos. Entonces desarrollaremos la capacidad de escucharlo desde nuestro espíritu. Una vez al año dirijo un campamento juvenil en Polonia y otro en Austria. Un centenar de jóvenes se reúnen para buscar juntos a Dios. No se permiten teléfonos celulares, computadoras, internet ni dispositivos electrónicos durante una semana. Las personas aprenden a dejar de lado estas distracciones y a escuchar el Espíritu de Dios dentro de ellas. Muchas personas hoy quieren avanzar en lo profético pero no están dispuestas a pagar el precio. Intentan encontrar predicadores y maestros de escuelas bíblicas que les digan que es fácil, simplemente digan lo que se les ocurra. Creo que esto es un obstáculo y peligroso, me he encontrado con demasiadas profecías que no fueron del Espíritu de Dios. Entiendo que vivimos en un mundo donde necesitamos computadoras, teléfonos celulares e internet. Agradezco a Dios por estos maravillosos recursos que nos ayudan a ser más eficientes en el trabajo y el ministerio. Sin embargo, son solo un medio para lograr un fin y deben utilizarse como tales. Si vamos a desarrollar la capacidad de escuchar a Dios, entonces debe provenir de nuestro espíritu y no de nuestra carne o pensamientos naturales, o peor aún, de una fuente demoníaca. Novena clave, pídele a Dios que limpie tu corazón diariamente. Esta ha sido mi oración constante desde que era adolescente. Siempre le pido a Dios que escudriñe mi corazón y lo limpie de todo motivo y ambición egoísta. Si tenemos motivos egoístas, no podremos escuchar a Dios con claridad porque filtraremos lo que Dios dice a través de nuestros deseos egoístas. Su voluntad, no la nuestra, debe ser el deseo más profundo de nuestro corazón. Diariamente debemos orar, Señor, hágase tu voluntad. Si queremos escuchar a Dios pero estamos motivados por nuestros deseos egoístas y no santificados, el don profético en nosotros y a través de nosotros no será puro. Sea esta nuestra oración diaria, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname y conoce mis pensamientos. Y mira si hay camino de dificultad para mí, y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24 décima clave, hazle preguntas a Dios desarrolla una relación íntima con Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. A los padres terrenales les encanta hablar con sus hijos. Cuanto más le encanta al Padre Dios hablar con nosotros. Después de hacerle sus preguntas a Dios, siéntese quieto y espere a que Él le hable. Lleve un diario y conozca su voz. Llevo un diario de oración y escribo mis preguntas a Dios, luego me tomo el tiempo para escuchar y escribir lo que creo que Dios está respondiendo. Si hace esto con regularidad, aprenderá rápidamente a distinguir entre la voz de Dios y sus propios pensamientos. La vida cristiana no se trata solo de conocimientos, sino también de experiencias. Si anotas cosas en tu diario, descubrirás dónde has anotado tus propios deseos y pensamientos y aprenderás a diferenciarlos. Undécima clave, seguir buscando a Dios. Muchas veces Dios solo dirá parte de lo que quiere transmitirnos. Él hace esto porque quiere una relación con nosotros y quiere que lo busquemos y continuemos buscándolo. Dios hará todo lo posible para atraernos a una relación cercana con Él. Debemos tener la actitud que tuvo Jacob cuando luchó con Dios, y Jacob quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta que amaneció. Y cuando vio que no podía prevalecer contra él, le tocó el muslo, y a Jacob se le dislocó la cadera mientras luchaba con él. Luego dijo, «Déjame ir, que ha amanecido». Pero él dijo, «No te dejaré ir a menos que primero me bendigas». Génesis 32, 25-27 A Dios le encanta este comportamiento cuando sus hijos insisten en acercarse a Él. Recuerda, cuando Él solo te da una parte de la respuesta, muchas veces es para que sigas buscándolo con todo tu corazón.